Así es. Y lo prometido es deuda. Bueno, tampoco es tan prometido, ¿no? Y aquí estamos con la negra Sanabria. Antes me decían Sanabria. Sanabria. Sí. ¿Cuál fue el más raro que te dijeron? Saranga, me decían. Saranga. En la Delio me decían Saranga. Bueno, Saranga. Estamos con la negra Sanabria. Ella es la cantante, ¿no? ¿También se dice así? No. Ella es la cantante de La Gualichera, esta banda de cumbia que escuchábamos recién. Recientemente. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir acá a Radionauta, a nuestro programa Cumbia Masiva. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, contenta. Queremos que nos cuentes de tu banda La Gualichera. De cómo va esa banda, de cómo se formó. Bien. ¿Cómo se forma esa banda? La banda la formé el año pasado, en noviembre. Yo nunca había compuesto cumbia, sí, canté mucho tiempo como intérprete. Canté en varios proyectos, no sé si se acuerdan de La Tierrita. Ah, sí. Bueno, yo era sí. La cantante. Ah, mira. Ah, mirá vos. Y estuve mucho tiempo con ellos, bueno, después pasé por Delio, como que siempre la interpretación, ¿no? Como algo muy fuerte en la interpretación de cumbia. En un momento empezó a ser cada vez más fuerte. Y yo no podía componer cumbia, no componía cumbia. No me salían canciones, pero no tenía nada que ver con lo que a mí me genera la cumbia, que es, ¿no?, todos los géneros del Atlántico colombiano tienen una fuerza, un empuje. Y en noviembre, bueno, después de haberme ido del proyecto de bajarme de la orquesta, como que sí, en un trabajo ahí dentro de introspección, así de revisación y de replantear ahí un poco el panorama de lo que quería yo, ¿no?, lo que necesitaba, lo que a mí me llenaba. Compongo como una primer cumbia que se llama Tu Lugar, que bueno, es autobiográfica, que tiene una cosa ahí, y no paré de componer. Esa semana empecé a componer, me salía todo, me salía cumbia, era como... Todo me salía, era cumbia, pero no te puedo explicar, era como una atrás de la otra, pero melodías, letra, todo junto, era como... ¿Y dije, qué fue eso lo que te hizo de repente empezar a componer? ¿Qué, no sé, yo, ¿cuál fue yo el proceso? Siento que es un regalo del universo, te lo digo así, porque era, me fui del otro proyecto y era como, te fuiste en un momento re fuerte de presentación de disco, y me fui a la nada, era como, me voy porque quiero otra cosa, pero no tengo otra cosa ahora, era como, me voy porque tengo que ser fiel a lo que yo siento. Claro. Y lo que siento es que no quiero estar acá ahora, pero no sé si hay otra cosa, entonces era raro, ¿viste? Y cuando empiezan a bajar esas composiciones, yo sentí que, bueno, fue como cuando dicen estalló la revolución, ¿no? Dicen el take off, ¿no? O sea, no es que de la nada te cae la inspiración, supongo que yo venía trabajando. Un proceso. Claramente, venía cantando mucho y de repente como que el cuerpo dijo, mira esto. Y al mes, o sea, no llegó a pasar ni un mes desde que empecé a componer, tenía un par de cumbias ya compuestas. Y dije, bueno, esto hay que tocar con alguien. Como, me gusta esto, a mí me erotiza esto. No es, viste una canción y no me pasa nada. Me pasan cosas con esto. Y está bueno, mirá la letra. Estoy diciendo algo importante, además. Algo que a mí me pasa y que al otro también le puede generar un cambio. Como, está bueno. Cumbia de transformación, pensaba yo, viste. Como, esa cumbia que es mujer, la que escuchábamos recién, está buenísima. Mujer fue una de las primeras también. Está buenísima. Mujer, bueno... Mujer tiene una letra súper fuerte, habla de tres mujeres, ¿no? Como los estereotipos de tres mujeres. Una es una mujer que sale a buscar trabajo y no encuentra. Como, ¿viste esto que pasa? A mí me pasó, sí. Trabajé en un casino cuando tenía, no sé, 18 años en Neuquén. Y me acuerdo que me iba con uniforme y me mandaban a cortar la pollera. ¿Viste este machismo, sí, no? Sí, sí. Entonces dice, hoy otra vez... Laburo no consiguió, la pollerita que llevó nada mostró. Como tenés que exhibicionarte, ¿no? Porque sos mujer. Y la segunda mujer es una barrendera. Yo conocí una cooperativa en Los Hornos, unas mujeres barrenderas que tienen una energía de mamachas. Son, viste, mujeres que van al frente, laburan barriendo, son re, no sé, poderosas y me re contra inspiraron. Y bueno, la segunda estrofa dice: a la mañana sale a barrer. La barrendera que nadie quiere ver. Y la otra mujer es una prostituta, ¿no? Como yo en un momento decía, nadie elige, ¿no? Nadie realmente elige ser puta, ¿no? De nochecita ahí la ves, bien pintadita, pierna de res, como mostrando el pernil, ¿no? Como la cosa esa carnívora, con su conchero de exhibición. Y todos dicen, es su elección. Claro. A nadie. Sí, sí, sí. Nadie realmente lo elige. Nadie realmente lo elige, ¿no? Y muy bueno, hablas como de la mirada de los otros a las mujeres. Digamos, las mujeres como objeto y cómo la ven, uno si la ven, la que está invisibilizada, que es la que barre. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y yo también como que ahí esa letra fue muy fuerte porque también uno cuando dice también se está diciendo, ¿no? Como que fue un momento, una decisión muy fuerte para mí siendo mujer, armar mi banda con mis temas. Fue un trabajo interno muy poderoso. Eso, bajarte de un proyecto que está explotando a la nada ya es un acto de valentía por fiel, por lealtad a vos mismo, ¿no? No importa ya el porqué, porque puede no haber ninguna causa en concreto, pero si uno se escucha en ese sentir, yo sentía que eso me lo estaba cantando a mí también. Mujer, levántate de una vez. Si naciste para crear, como vos podés hacer lo que quieras, como no te dejes convencer, no te dejes convencer de todo lo que te está diciendo todo el tiempo, que no podés, que no. Yo vengo de un legado familiar muy fuerte, como la mayoría, ¿no? Porque yo siempre digo que las personas más machistas son las mujeres, ¿no? Las mamás, ¿no? La cosa de no, el nene no lava. No, mi hijo, viste, no ella es una perra, viste, la mujer es como, digo, ¿cómo entonces, reproducimos a entonces veces? Yo flasheé con todo ese proceso de encontrarme como mujer, como hasta incluso me daba cuenta que reproducía cosas muchas más masculinas, ¿no? Porque, viste, como un cierto rechazo también, entonces todo es un proceso que vengo haciendo, ¿no? Con mi feminidad y mi masculinidad y decir, bueno, soy un ser haciendo de y tiene todo esto. Y me quiero reconciliar con esa mujer que tengo, que es súper poderosa, que no verla como una cosa pasiva ahí, ¿no? Sino todo lo contrario, si damos la vida, ¿no? Y empecé como a hacer todo un descubrimiento de mujeres, a estudiar cantoras, mujeres, como de, bueno, nada, ahí toda una investigación que yo ya venía un poco haciendo y en ese tema volqué esa data. Muy bueno, y hace, entonces, en noviembre del año pasado se formó esta banda. Se formó La Gualichera. ¿Y cómo fue? Sí, ¿cómo fue? ¿Convocaste? Proceso. Bueno, venía de un proceso de siempre estar con proyectos así. Yo siempre me sumé a otros proyectos, ¿no? Como recopada igual, o sea, yo me sentí parte y sentí que eran mis proyectos, aunque no fuera la líder o el personaje central, siempre me gustó mucho. Pero nunca había formado un proyecto yo de cero. Uno tiene que pasar por esa experiencia, como ustedes con el programa, decir, bueno, armarlo. O sea, una cosa es uno sumándose, otra cosa es decir, yo lo gestiono, le doy vida. Es como tener un arbolito chiquitito, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Como alimentar algo desde el comienzo. Es otro compromiso el que uno le genera. Y siempre decía que quería tocar con amigos, como que era una cosa así, ¿no? Y fui como haciendo ahí una revisación de la gente que en ese momento tenía cerca, y gente que a mí me gustara lo que hacía. Y bueno, sí, Universo sincronizó porque en ese momento yo estaba como en contacto con los chicos que hoy son parte de La Gualichera y los convoqué, ellos se sumaron de manera muy genuina, de manera muy humilde. Si bien las composiciones son mías, arreglamos todos juntos. O sea, yo llevo la composición al ensayo y se arregla entre todos. Todos opinan, yo no es que les haga una bajada de línea, no, esto así. Sí les cuento esto, porque hay mucha metáfora en las canciones de La Gualichera. Claro, más lo vienen. Último está como, me fui a lo misticismo, que es lo que a mí para mí ahí no hay ley de separatividad, está todo conectado y es todo integrado. Entonces hay cosas que está bueno que yo las comparto con ellos, digo, no, mirá, acá tal esto, como, no sé, en Mujer, el chico del güiro, Matías Santequia, siempre arengaba, uy, silbaba, yo decía, no silbes, porque yo estoy hablando de una mina que es puta, que la está pasando re mal, ¿entendés? Como, y no da, y le tipo, vení, pollerita, no, y yo, no, no, no. Entonces, como esta cosa de contextualizar, que por ahí uno dice lo dice de un lugar que con todo el proceso interno que uno va, tú como pensás, sí, y el otro lo sabe, ¿no? No, obvio. Entonces, y el tema ese de Tu Lugar, de La Gualichera. Tu Lugar lo compuse caminando, fue el primer tema, así, o sea, anteriormente había compuesto hace unos años Los Diablos de Cumicho, pero no era, para mí no fue mi primera cumbia. Mi primera cumbia fue Tu Lugar y es para mí como un poco eso de que uno tiene que hacerse su lugar en este paso por la tierra, que puedes darle el nombre, el título que quieras, sí, no apegarte, pero decir, bueno, yo para qué estoy, digamos, ¿no? Y caminando, iba a hacer una lectura de Aura con una amiga. ¿Lectura de aura? Lectura de aura. No sabemos qué es eso. Bueno, ahora les cuento. Si mi amiga Lorena se hizo algo así. Te mira la aura, te mira la energía, tus chakras, tus... Súper espiritual, ¿no? Mira lo que pasa, yo voy caminando y empecé, mi negro, cuando me vaya, no me llores, tocame el tambor que yo volveré. Como, voy a volver. Y volveré con todo, como me había ido, digamos, ¿no? Buscate en vos, busca en tu voz para brillar. Buscate en vos, como me lo estaba diciendo a mí, como, bueno, a ver, dale, sola. ¿Qué? ¿Viste? Como, cuando llegue la noche, fue como la que más me pegó, y se llene todo de oscuridad, como cuando te agarra la noche. Sí, sí, sí. Te agarra la noche y es como, mirá para el cielo y hacé tu lugar. Como, ¿a qué le tenés miedo? Como, ¿qué es lo que pensaban todas las cosas peores que me habían pasado? Y decían, salvo la muerte, todo tiene solución. Como, entro a la lectura de aura y mi amiga me dice, bueno, estaba la lectura de aura, todos los chakras, no sé qué, llega al chakra de la raíz, que es como el chakra de los genitales, sí, que es como el chakra relacionado con la creatividad, con el arte, y me dice, sin saber nadie esto que les estoy contando, te veo a vos que estás arriba de un árbol. Y llega la noche, me dice. No, te lo digo. A partir de ese momento, no paré de componer. Y es eso, como tu lugar fue un disparador a encontrar un lugar de placer con la composición para mí. Y cantar mis letras, cantar mis mensajes, es re lindo. ¿Quieren que lo escuchemos? Negra. Escuchamos el tema y seguimos. Dale. Así, dale. Escuchamos el tema Tu Lugar y seguimos con la entrevista con la Negra Sarabia. Estamos bien. Ay, negro, no me lloré, toca. Cuando empezaba el rap, lo pisamos al tema. Porque queríamos escuchar nada más tu voz y listo. No, mentira. Bueno, continuamos acá en la entrevista con la Negra Sarabia. Y ahí vos, ¿qué mail? Yo quería preguntar una cosa. Exacto. Quería saber, Negra Sarabia, ¿cómo se compone una canción? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que llevarse? No sé. Porque Kimé es escritora, yo te comento, vos ya sabías porque te dije, pero bueno. Gracias, amiga. Gracias por promocionarme. Es poeta. Gracias, amiga. Es buena lo que hace. Muy buena. Tiene magia. Sí, sí, sí. Yo no sé si hay un método, ¿viste? Como que una vez fui a una charla que dio Marta Gómez, que es una colombiana re grosa, que compone, es compositora, y bueno, y también dio como un taller ella de las canciones. Y lo que hizo fue contar todas las experiencias en las que componía y no daba un método. Justamente claro. Creo que lo que entendí era como que yo me sentía reidentificada, porque yo creo que hay que tener como inquietud y como, sí, como eso, como curiosidad y juego, no sé, a mí me lleva a esos lugares. Últimamente las maneras en las que compongo ya es loco, es muy loco ya. No tengo que sentarme, voy caminando en la calle y empiezo a componer a capela, no, ni siquiera necesito un instrumento. Ya sí, así es. Es re loco eso, ¿viste? Por ahí, en otro momento yo me acuerdo de sentarme a ver los acordes, tonalidades. No, nada, agarro el celular, me grabo a capela y me bajan así las letras, así como si fuera eso. Como me siento, la verdad, un poco siendo como un canal de algo así más grande que yo. Y eso está bueno, porque creo que también por eso Gualichera va con tanta rapidez, como que... Siempre me pasó algo especial con la música y con el canto. Siempre se generaron cosas re lindas con el público. Pero ahora es como que es todo muy intenso. Y para mí tiene que ver con que, bueno, no soy la primera que habla de cosas que ya vienen pasando socialmente, políticamente. Como es un momento intenso y me parece que es eso. Soy una vertiente más de algo más poderoso. Hombre. Somos una vertiente sí, sí. más. Está buenísimo. ¿Y qué genera en vos el resultado de terminar de hacer la canción? Digo, bueno, lo escuchaste, le pusiste la música... ¿La escuchas en tu casa? ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que sí. te mueve? Yo siempre fui bastante insegura, ¿viste? Como insegura, sí. Siempre cantar me dio mucho placer. Pero sí, en el momento de los proyectos, y siempre fui al frente, siempre así. Pero en mi interior como que siempre algo de inseguridad me movilizaba y no estaba bueno, ¿viste? Lo distinto ahora es eso. Siento una seguridad impresionante. No es que no me pongo nerviosa, mañana tocamos Guajira, ¿viste? Yo, es un escenario en Guajira, chiquitito, todo, o Tecnópolis tocamos la semana pasada. Yo me pongo lo mismo de nerviosa, me agarro una cosa como si fuera una cita, de tarada, me pinto, estoy temblando, pero me pasó siempre, sí, me sí. va a pasar supongo siempre, pero lo que siento ahora distinto es que estoy haciendo las cosas bien, que estoy comprometida con algo que es verdadero, que y que es muy recíproco, eso es hermoso, como así, de con ustedes, de tener este encuentro lindo, de que les guste, y también me pasa con gente que no conozco en la calle, así, escuché Gualichera, y eso es... Es genial. Es hermoso. Está buenísimo. Sí. Debes estar segura porque es tu construcción propia también, ¿no? Porque es tus propias canciones y todo, y está buenísimo. Queremos que nos cuentes de la fecha del sábado, del viernes. Viernes. Viernes 7, mañana. Mañana. Sí, tenemos mañana la fecha, va a ser así como... Queremos que una vez por mes haya un encuentro acá en La Plata. El lugar que hoy nos cobija es Guajira, porque es un lugar que tiene un arreglo bastante particular con los artistas. Me parece que valora mucho el laburo de los artistas. Eso está bueno, que en general vas y tenés que... Es todo un tema con los boliches, ¿viste? Y bueno, nada, es a las 12:30 va a estar DJ Redu musicalizando. Antes y después tocaremos, 12:30 se abre puerta y tocaremos tipo 2:00 a.m, 1:30, 2:00. Venimos bastante puntual con eso, o sea, más tarde no. Y cierra DJ Redu, la entrada es bastante popular, sale 30 pesos, así que colaboran con el disco que está por salir. Y el 21 vamos a tocar en la fiesta, en La Mágica. 21 de este mes. De este mes, en Group, la organiza El Fantasma, El Negro de Fantasma. Y está buenísimo porque vamos a tocar con Dalila y Amar Azul. Ah, buenísimo. Genial. Nos los tienen que recordar ahí por Facebook, así la compartimos la fecha. Dale. Y podemos invitar a también a toda la gente que escucha Cumbia Masiva. Uh-huh. Y Nera, vos te tenés que ir a la facultad en un rato, te digo. A la escuela de yoga, de yoga, ¿no? Ah, la escuela de yoga. ¿El profesorado? ¿No? Sí, instructorado. Instructorado. Sí. Así que, bueno... Tenemos que despedirte. Sí. Porque tenés que salir. No tenés que ir tan rápido, no vas a ir corriendo a la escuela. Llegaba toda estresada a la escuela. Claro. Claro. Bueno, te agradecemos gracias. Mucho la entrevista. Gracias por contarnos sí. cómo construís tus letras, cómo construiste esta banda. Y mañana los invitamos a todas a la Guajira. Ahí vamos a copiar y pegar toda la data para que vayan. Mañana 7 de agosto, ¿a qué hora? 12:30. 12:30, bien. Bueno, 12:30 estará la Gualichera ahí tocando en Guajira. Y después el 21 en... La Mágica Group. En La Mágica Group con Dalila y Amar Azul. Espectacular. Qué genial. Bueno, vamos a escuchar el tema La Gualichera de La Gualichera y continuamos en Cumbia Masiva. Te despedimos, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y ya está. Ya está. Bueno, muchas gracias por venir. Chau.